Sigue sin reconciliarse con la Academia de la Lengua Española. Ni siquiera la última edición del diccionario le ha parecido mejor. No, porque no es una cuestión de diccionarios, no es una cantidad de, no es una cuestión de cantidad de palabras o de incorporación de términos, sino de criterio. El criterio de que ellos son los depositarios de la pureza del lenguaje, entonces ellos tienen preso el idioma. Es como una policía del idioma, que lo tienen preso y no lo dejan que fluya y que vaya por la calle y se pervierta, que es lo que es estupendo de los idiomas vivos. En ese sentido, María Moliner fue mucho más lejos que ellos, porque María Moliner hizo un diccionario de uso y ahí está las palabras que se usan y cómo se usan. No es el que te digan que es un anglicismo, que esto no se debe usar así, etcétera, etcétera. Y eso que las academias, las correspondientes de los distintos países de América Latina han influido mucho sobre la española. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Han obligado a cambiar? Bueno, no, le han hecho tomar conciencia de que el castellano también son los americanismos.